Bueno, Laura, ustedes han hecho, hablabas de mujeres cotidianas, que fueron sus inicios, y hoy son la colectiva. Exactamente. Empezaron como un grupo de chicas haciendo un programita de radio. Lo de programita no es despectivo, sino No, no. cariñoso. Sí, claro. Y ahora son una organización política. ¿Cómo ha sido este camino y a dónde están paradas hoy? La verdad que digo, qué importante es recuperar la historia, ¿no? Y las historias de todos y de todas, y de cada uno y cada una. Y nosotros empezamos a pensarnos cuando llegamos hasta acá, desde cómo nos iniciamos, cuando éramos mujeres cotidianas y éramos cuatro compañeras, y hoy que seamos más de 100 mujeres organizadas, con varones también, pero digo, es una minoría, digamos, con la participación de los varones dentro de la colectiva, pero con un gran porcentaje, y hasta que somos una agrupación nacional. En ese momento, bueno, mujeres cotidianas acá en Mendoza, pero después al año empezar a hacer la colectiva y empezar a construir en cada lugarcito, y que hoy estemos más de 10 provincias, bueno, con una construcción fuerte de participación de las mujeres, con referencias bien claras de las mujeres, a nuestro entender, hasta hoy, digamos, desde la resistencia, con mujeres sumamente empoderadas, fortalecidas, con claros análisis políticos, con claros análisis de la realidad, de los que nos pasa, ¿no? Las mujeres en estos contextos, en la resistencia, de qué nos pasaba antes, ¿no? Cuando teníamos un gobierno nacional y popular que nosotras entendíamos que había tomado las demandas de las mujeres, siempre entendiéndolo como un proceso, ¿no? Como esta cuestión de blanco-negro, sino que nosotras vemos la política en colores y cómo eso, que fue en nuestros orígenes, mujeres cotidianas, y que nuestra primera herramienta social fue tener un programa de radio acá en La Mosquitera, es una historia de amor que tenemos con La Mosquitera, porque han pasado 6 años de cuando empezamos nosotras. Entonces, es eso, una historia de amor que si no hubiésemos tenido la apertura de este hermoso espacio, como lo siguen teniendo hasta el día de hoy, jamás hubiésemos podido construir desde ahí. Hubiese sucedido otra historia, ¿no? Pero que nos encanta poder rescatar esa que tuvimos. Así que está buenísima. Y hoy encontrarnos esto, ¿no? Siendo la colectiva, la corriente política y social la colectiva, y en una situación muy especial, que nosotras entendemos que las mujeres tenemos mucha obligación y mucha necesidad de ocupar los espacios de representatividad. Entonces, bueno, hace creo que una semana que se lanzó la lista de Unidad Ciudadana, dentro para las PASO, dentro del Frente Somos Mendoza, en lo cual la colectiva somos parte, ahí tenemos, digamos, la candidatura a diputada provincial del primer distrito en segundo término, que sería el primer distrito, sería Lavalle, Las Heras, Guaymallén y Capital. Y con el desafío, ¿no? Bueno, en una lista donde con muchas expresiones de diferentes espacios, creo que con el desafío de que haya más expresiones desde diferentes necesidades y demandas, ¿no? Que cada agrupación, desde sus propias realidades, desde sus propios lugares, tienen como muy trabajado, por lo tanto tiene que haber mucho más a futuro y creo que ese también es un desafío, pero bueno, en esta realidad que hoy entendemos que por lo que nos va pasando, principalmente digo a toda la sociedad y a todo el pueblo, pero con un impacto muy fuerte en las mujeres, es que entendemos que tenemos que estar en esos espacios de decisión. Nombraste las PASO, ¿no? Que se vienen ahora. Y hay un primer debate que está arriba de la mesa, que es que si las PASO sí, las PASO no. O sea, hay cuestionamientos de como que las PASO son muy caras, que una instancia que no democratiza. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Yo creo que las PASO sí democratiza. Volvemos a. Porque no podemos analizar las PASO sin analizar el contexto. Entonces nos encontramos con una realidad sumamente dura para todo el pueblo que, claro, te ves en las PASO y decís, es verdad, es un derroche de dinero, es un derroche de recursos que tendría que solucionar los problemas del pueblo. Pero creo que sí, digamos, fue una política que se generó para democratizar la política, democratizar, digamos, la participación de los partidos políticos y de las agrupaciones, que antes estaba totalmente anulado. Si es real, que también vas a analizar siempre las coyunturas y los contextos en algo que no inventé yo, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Entonces, a veces podemos analizar si es conveniente o no las PASO en términos. Sí, vemos muy fuerte o muy débil un espacio en donde somos oposición, donde estamos enfrentándonos en términos de proyectos de país, y por eso a veces puede ser beneficioso las PASO o puede no serlo, ¿no? Porque te permite también mucho fraccionamiento cuando a veces tenés que tener mucha unidad. Pero también por eso digo, se analiza con muchos factores, muchas condiciones, si es beneficioso o no. Pero en sí las PASO es una política democrática. Claro, el argumento central además que aparece es el de los costos, el del costo de las PASO. Hablan de 50 millones, 60 millones. ¿Qué tenés? Claro, no, eso, por eso, si lo vemos desde ese lado, es claro, es negativo. Si tenemos que pensarlos por el tema de, digamos, de la plata que se utiliza para esto, claro que lo vemos negativo en las PASO, pero porque tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno, con la realidad del pueblo. Uh-huh. O sea, este digamos, es el problema. Si no tenemos para comer, si no tenemos para medicamentos, si no tenemos para acceso a nuestros derechos, y claro, te encontrás con un rechazo hacia las PASO porque están ocupando 50 millones. Y claro, ahora no es el problema a las PASO. Uh-huh. Eso es lo que digo. Uh-huh. No es el problema a las PASO. Es como si decimos, la justicia, ¿no? En Mendoza, tenés un Valerio en la Corte Suprema de Justicia, vemos claramente una justicia machista y patriarcal que ejerce muchísima violencia sobre las mujeres, justamente que es el órgano y el ámbito donde debe garantizarse que las mujeres accedamos a nuestros derechos y a poder tener una vida sin violencia. Sin embargo, todo el tiempo es increíble las prácticas patriarcales de la justicia sobre las mujeres. Ahora, ¿por eso vamos a decir que la justicia es mala? No. La justicia de por sí es ética en excelencia. El problema no es, digo, es como si yo estoy, a ver, quiero, me pasa que por radio, es como si tuviésemos un vaso y el vaso representa la justicia y el problema es lo que está dentro. O sea, ¿quiénes manejan la justicia? ¿Quiénes implementan la justicia? ¿Quiénes garantizan los derechos? ¿Quiénes no? Entonces termina siendo un problema del contenido. Es como discutir la democracia. Si la democracia es buena o no es mala. Y ahí tenés gente que todavía te dice tenemos que volver a la dictadura. Uh-huh. Entonces la democracia hay que defenderla, pero a rajatabla defender la democracia. Porque es lo que respeta las libertades democráticas. Lo que tenemos que lograr es que no haya que esa democracia sea real y genuina, donde haya una inclusión y haya derechos para todas las personas, donde las por ejemplo las mujeres y las personas podamos ejercer nuestra ciudadanía y no que esté acumulada esa democracia en unos pocos y unas pocas. Uh-huh. Pero no, por eso digo, las PASO no es que sea malo, uh-huh, sino que tiene que ver con todo el contexto. Y acá volví, siguiendo en la tónica, digamos, uh-huh, te quería preguntar porque hay un debate que ha estado y que está y que ustedes han sido parte y creo que van a seguir siendo parte, que es el tema de la paridad de género, uh-huh, en los cargos. Uh-huh. Y vemos que en realidad, por ejemplo, en cabeza de lista casi no aparecen mujeres, uh-huh, que la paridad en muchos casos no se respeta. ¿Cómo la ven ustedes? Es una lucha permanente la paridad. A veces en esto, digamos, las agrupaciones de mujeres, el movimiento de mujeres y de quienes representamos agrupaciones políticas, tenemos re claro que es una permanente lucha. O sea, no podemos relajarnos en ningún momento. Claro, ha habido un proceso muy fuerte en que fuimos el movimiento de mujeres poniendo en la agenda política, y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, nuestras demandas y necesidades que habían sido totalmente invisibilizadas históricamente. Y creo que con un fuerte, fuerte objetivo de que nosotras entendemos que nosotras tenemos que estar en los espacios de decisión, porque mejor, qué mejor es que nosotras para determinar qué es lo que queremos nosotras. O sea, 2 más 2 es 4. Ahora, en esto, por ejemplo, somos Mendoza, el Frente Somos Mendoza. Uh-huh. Pensemos que el Frente Somos Mendoza, ahora en las PASO son 3 listas. Claro. Entonces está la lista Unidad Ciudadana, está, digamos que encabezada por Cristina, está la lista de Félix y está la lista de Tanús, ¿no? O sea que sí hubo un acuerdo, digamos, del Frente Somos Mendoza, uh-huh, de la paridad. Y no solamente de la paridad, el 50 y 50, sino de que sea alterno, o sea, decir, uno, una, o una, una. Es cierto, lo que dice el Tato, que las cabezas están conformadas por varón. Insisto, en los grandes desafíos todavía que tenemos para adelante. Pero no solamente eso. De hecho, nosotros venimos pensando que también nosotros hablamos de la paridad de la decisión de las agrupaciones políticas, pero que también tenemos leyes, por ejemplo, en la Junta Electoral, que determina, no, sí, no te habla del 50 y 50, la ley habla del 30. O sea, que ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que armar las listas, no? El porcentaje, si tener que armarlo, si la Junta Electoral va a implementar la paridad. Si la Junta Electoral no hay ninguna ley que hable del 50 y 50. Digo que hay dos debates, uno lo político, en donde estamos de acuerdo, las agrupaciones del 50 y 50, y después tenemos las leyes. Lo que no quita, que nosotras por eso siempre digo, voy a defender la 26.485, así como está la ley del 30%, también tenemos la ley 26.485 en contra de las violencias y en contra de las discriminaciones hacia las mujeres que atraviesa cualquier ámbito. Por lo tanto, la Junta Electoral debe tener en cuenta la 26.485 para que se logre que tengamos el 50 y 50. Pero digo, tenemos grandes desafíos para adelante. Grandes desafíos para adelante. Y esto, digo, es en lo cotidiano. En lo cotidiano de poder dialogar, hablar con los compañeros y las compañeras de qué significa la paridad. Que, ojo, esto es un gran debate que se abre y que a veces no queremos y lo minimizamos a es el 50 y 50 de los cargos. No, no. Ojo, que cuando estamos hablando de paridad es que estamos atacando la estructura del machismo y del patriarcado. Estamos atacando las relaciones de poder. O sea, y cuando hablamos en términos de paridad, es que los varones también tienen responsabilidad de correrse de esos lugares de poder para que las mujeres ocupemos nuestros lugares, los que nos corresponden. Las mujeres queremos el 50% de todo, que es lo que nos corresponde. O no, o sea, no somos ni ambiciosas ni nada. Lo que queremos es el 50% de todo, de todos los espacios de la vida, que es lo que nos corresponde.